cantar Alba, Alba, pero originalmente. Oye, Rafa Fuerte, vamos a soltar verdad. Y le daba duro, duro, y le daba fuerte, fuerte, y le daba cacao, cacao, y le daba cañón. Se fue llorando por un amor que se le perdió, hasta que llegue el día que ya lo consiguió. Se fue llorando por un amor que se le perdió, hasta que llegue el día que ya lo consiguió. Ella se fue por despechada, porque su amor a ella más nunca le dijo nada. Y le daba duro, y le daba fuerte, y le daba cacao, cacao, y le daba.